que estén preparados y avisados mentalmente y puedan librarse de las cadenas de la esclavitud y de todo mal. Es necesario que la verdad salga y que ustedes se confronten con ella, no pueden continuar soñando y fantaseando, que naves extraterrestres de seres celestiales, bellísimos y angelicales, y sobre todo con alas, bajarán y los llevarán al paraíso. Los Elohim son parte de esta realidad, de ustedes y del planeta, no pueden ignorar una verdad contundente como esta. Algún día ustedes se comunicarán con ellos, es inevitable que esto suceda, les guste o no, deberán afrontarlo y aceptar, que los seres celestiales no son tan bellos como lo habían imaginado, y que ustedes son feos y horrorosos para otras realidades en el universo. Tienen que saber que la especie hombre diseminado en el universo, poseen diferencias visuales, algunos son parecidos a ustedes y otros no. La belleza ustedes la miden a través de sus parámetros, pero se han preguntado cuáles son los parámetros universales. Lo único que abarca un contexto mayor en la sabiduría cósmica, es tener la mente abierta para cualquier eventualidad que se presente y que salga de los contextos planetarios o de lo que ustedes conocen o creen entender.